Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! I'm solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, bienvenidos a Buñuel en el Exilio en Radio Topo, 101.8 de FM. Nos podéis escuchar en la web de Radio Topo, en directo.radiotopo.org y en diferido en el podcast que subiremos mañana, en la propia web. Hoy, pues mira, hoy vamos a leer el santoral, ¿no? Hoy es... Por lo que sea. San Pedro. ¡Hombre! ¡Vaya! ¡Felicidades, Pedro! Muchas gracias. ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué casualidad! Pero San Pedro no es en junio. No sé, ¿a qué poner? Que hay muchos Pedros. San Pedro Canisio, que es que hay muchos San Pedros. Muy bien, pues ahí entrevistaremos a Lisa y Lucho, que son participantes del nuevo centro social autogestionado de Sabiñánigo. Que está muy bien que abran, porque a nosotros nos cierran, pues se abren nuevos. Que abran mil más. Claro. Se llama Melonera y se erige como un espacio vital de interconexión y encuentro en el Alto Gállego y su entorno, donde el ocio y la cultura se enlazan libremente. Este refugio se destaca por su capacidad para compartir saberes y tejer redes alternativas, desafiando así las estructuras sociales, económicas y políticas convencionales. La misión de Melonera es clara: construir y defender un sistema de organización social, económica y política opuesto al capitalismo. En este lugar se fomenta una cultura y práctica disruptivas cuestionando el neoliberalismo económico. Muy en modo TOT. La alineación social y las estructuras patriarcales, coloniales, racistas y capacitistas. El espacio se dedica a promover la creatividad y la libertad mediante el pensamiento crítico y la acción directa. En este espacio se aspira a ser catalizador de un cambio significativo, actuando como agente transformador en la búsqueda de un mundo más equitativo y justo. Pues ahora conectamos con ellos y ponemos una canción y volvemos. Falta montañas, ya no hay ciudad. juntos soñamos y el sueño se hará nación. Nación de puertas abiertas y sueñas a trueno en color. Te haremos un arco iris con las barras de Aragón. Ondea patria rara, contigo vuela mi voz. Contigo mis sueños vuelan, palomas del corazón. Ondea de volandera, espanta. Pues ya estamos por aquí de vuelta. Nos presentamos, que no nos hemos presentado antes. Estamos Pedro, aquí conmigo Inés. Hola. Y como no, Pepe. Hola, buenas tardes. Y como hemos dicho, pues tenemos a Elisa y Lucho. Muy buenas tardes y bienvenidas. ¿Nos escucháis bien? Elisa y Lucho. Elisa. Hola, yo soy Lucho. Hola, Lucho. Te escucho bien. Hola, hola, buenas. No sé si Elisa nos escucha. Elisa, por ¿nos ahí? ¿Escuchas? Os escucho muy mal, no sé si me oís a mí bien. Por aquí te oímos flojito, pero te oímos. A ver si podemos solucionarlo. Vale, a ver si os oigo yo un poco mejor. No es cuestión nuestra. Bueno, mientras arreglamos los problemas de audio, nada, comentar que sí que os hemos presentado como participantes de este nuevo centro social autogestionado, que desde aquí estamos muy, muy contentas con la iniciativa, con el proyecto y con que algo tan guay haya empezado a andar por Sabiñánigo. Y muchísimas gracias por estar aquí en el Buñuel en las Ondas para contarnos un poquito más de esta iniciativa tan guay. Así que, ¿por qué no empezáis contándonos un poco cómo surgió esta idea, esta iniciativa de empezar a juntarse personas y gestar esta idea que ha acabado siendo un centro social autogestionado? Bueno, pues de alguna manera, esto era una necesidad, o sea, el tener un espacio donde juntarse gente con unos pensares similares, ¿no? Anticapitalistas, libertarios, etcétera, era una necesidad que ya llevaba tiempo como latente por la zona. Uh-huh. Y bueno, desde la primavera pasada o algo así, a raíz de unos encuentros que se organizaron en el territorio de cara a crear redes, y así salió un grupo motivado que cogimos un poco ese relevo de esa idea que estaba ahí en el aire, ¿no? Entre todas realmente, y empezamos a meter energía para que sucediera. Y así ha sido, vaya. Se pensó y se hizo. ¿El nombre de Amelonera? ¿De qué? ¿Cómo se os ocurrió? Que pues fue gracioso, pero a la par así como bastante natural, porque en lo que contaba Eli, así que ha sido un proceso también, pues hemos hecho reuniones así para pues darle forma a los valores, a lo que nos motivaba de todo esto y así. Y pues en los debates que tuvimos, pues salía la cosa de que no parábamos de abrir melones. ¿Vale? Sí, una cosa así. Bastante así de forma fluida, y o sea, ha sido un proceso súper bonito, enriquecedor y como muy guay de conexión entre la peñita que lo hemos hecho, pero aparte es que descubrimos que en la zona del Alto Aragón los melones es como se les llama a los tejones. Oh. Por eso el icono es un tejón. Un poco los, sí, los tejones son así el simbolito que hemos pillado. Mm. Y en latín es meles meles, que también, o sea, qué guay. Un poco es tan raro igual. Pues está genial. Eso. Nosotras aquí, bueno, tenemos un nuevo centro social también, que se llama Loira, cuyo símbolo es una nutria, y nos pareció súper cookie porque sin haberlo planeado y sin premeditación, creamos como una conexión un poco, dijimos, anda, pues mira, pues ahora tenemos un tejón y una nutria por aquí, y nos pareció súper mágico y súper bonito. Pues vaya, lo que nos contáis es bastante alentador, ¿no? El saber que hay gente que realmente cree en estas cosas y que se junta y que de hecho nacen propuestas y se lleva, que al final acaban siendo realidad, ¿no? Cosas que nos parecen un poco sueños y cosas un poco utópicas y al final pasan. Sí, y más con la actualidad que tenemos últimamente, que claro, es más de cerrar centros sociales que de abrirlos. Así que cada centro abierto es una alegría. Eso es. Y bueno, ¿cómo habéis ido empezando a caminar, ¿no? Empezando a sentar en la tierra esta idea y este proyecto y a tener un espacio, a empezar a recibir gente, propuestas, etcétera. Pues en realidad ha sido un proceso bastante largo y lento. O sea, antes incluso de tener el local, nos estuvimos juntando un poco para hablar y definir los valores que considerábamos que eran más importantes, imprescindibles, uh-huh, en ese espacio futuro que en ese momento todavía no teníamos, porque queríamos que fuese un lugar de inclusividad radical. Uh-huh. Entonces, bueno, queríamos cuidar eso muchísimo, así que hubo como varios encuentros. Y al final, creo que a final de verano, que bueno, fuimos buscando locales y así, apareció este que nos cuadraba y creo que, bueno, sí, parece que ha pasado un montón de tiempo en realidad. Que me parece que empezamos como en noviembre a lo físico del local. Uh-huh. No sé si me he dejado, Lucho. ¿Porque cuánto tiempo hacía que lleváis planeando? Pues... Desde verano. Desde un poco antes del verano, pero ya había habido como unas juntadas en mayo y bueno, y la idea de... Había otros movimientos antes, uh-huh, ya en la zona desde hacía años, de encuentros que eran puntuales, que se hacían una vez en cada lugar y donde esta conversación, ¿no?, de jolín, estaría muy guay tener un espacio, y iba saliendo. Pero lo que es así como más trabajo centrado en este proyecto en concreto, pues desde julio por ahí. Muy bien. ¿Y qué tipo de actividades o eventos tenéis pensados o ya estáis ofreciendo dentro de A Melonera? De momento, también, o sea, que queremos fomentar esa cultura autogestionaria, ¿no? Y que, o sea, nosotros, o sea, el grupo así un poco que ha estado más motivado, de momento, o sea, no queremos tener una labor asistencialista. Ajá. Y así como para que, venga, vamos a dar contenido para que la gente venga. Uh-huh. O sea, sino, o sea, sí, también nos surge esa motivación de hacer cosas, pues yo qué sé, de presentar documentales, libros, estamos promoviendo una distri, biblioteca crítica, uh-huh, se alberga la radio Espiritrompa, que es amiga vuestra. Cierto. Sí. No sé, será una serie de colectivos, va a haber un espacio de serigrafía también, uh-huh, pero también es como que... Una de las cosas es que la gente se apropie del espacio también y se una y haga sus cosas y van habiendo propuestas. En la web hay un formulario que es como para la gente, como que también estamos viendo que en las puertas abiertas se ha interesado gente, como pues eso, que se va a ir, ya se está haciendo pues quedadas para dibujar, pero, por ejemplo, para hacer arte juntas. Uh-huh. Un espacio para exponer, porque hay unos cuantos metros ahí de paredes que pueden servir para eso. Uh-huh. ¿Qué más, Eli? Pues quizá igual hasta vienen también señoras a jugar a las cartas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Esto me recuerda tanto al Buñuel, todas estas cosas. Sí. En fin. Pues qué guay. Yo la verdad es que desde el minuto uno que os vi en redes, os seguí en mis 8 cuentas de redes sociales y no paráis de que veo, ¿no? Que se hacen un montón de cosas y que todos los días hay contenido y dices, jolín, es que da gusto ver cómo ofreces un espacio a la gente y la gente responde y no responde como si fuese, pues un poco quizá como decías, es decir, no somos un centro cívico, o sea, somos un espacio, pero esto es un espacio autogestionado que tiene estos valores que son transversales a todo lo que hacemos y que la gente de hecho está en pro de esas cosas y va y participa y hace uso del espacio y empieza a crear algo vivo. Yo, vamos, me alegro un montón, todos los días entro a las redes, todos los días veo cosas vuestras y es maravilloso. Y más o menos, ¿cuántos colectivos podríamos decir que hay ahora mismo que se hayan interesado? ¿O si habéis visto que ha habido una respuesta de colectivos que no sabían de esta iniciativa y al enterarse se han unido a tope? ¿Es más o menos la respuesta que esperabais? Bueno, más o menos, sí. O sea, sí que había varios colectivos con los que contábamos ya desde el principio, pero es verdad que una vez en las puertas abiertas, se ha unido alguno más. Y jolín, la verdad es que es súper ilusionante el ver que, porque tampoco tiene sentido a Melonera si no tiene sentido para la gente, ¿no? No, uh-huh. Es lo que, bueno, lo que decía Lucho antes, que no es una cosa que nos interese a nosotras particularmente, sino que es de todas. Uh-huh. Qué bien. Y bueno, ya veréis como cuando llevéis más tiempo con el centro, seguro que se va uniendo más gente, que a medida que vaya cogiendo fama y... Se os quedará pequeño el sitio, ya sí. Veréis. Qué guay. Y bueno, nosotras, ¿cómo podríamos participar, no? Contando con la gente que está cerca y que puede acudir presencialmente, o por ejemplo, nosotros desde aquí, que estamos más lejos, ¿cómo podríamos colaborar con Amelonera? Pues, hay varias maneras, uh-huh, de colaborar. Hemos creado como una especie de tipos de vínculos para intentar recoger a todas las posibilidades, y luego por otro lado están las aportaciones económicas, porque es un local desgraciadamente alquilado, o sea que, uh-huh, necesitamos pasta para mantenerlo, uh-huh, pero no queremos vincular tampoco el tipo de implicación que tiene la gente con la cantidad de dinero que aporta, sino que, claro, cada uno aporte en función de lo que quiera, decida, uh-huh, o pueda. Y los vínculos pues son de se puede ser vecina, puedes ser alguien de la zona, alguien que le pilla cerca el PSA y que se pasa de vez en cuando sin ninguna implicación más. Se puede ser prima, que es como una implicación un poco mayor, ya vas a alguna actividad, te apuntas a algún grupo de trabajo. Puede ser amiga, que es la máxima implicación. Pues eso, estar en grupos de trabajo, proponer actividades, formar parte de la masa madre, que es como llamamos a la asamblea que existe para coordinar. Y luego también se puede ser tiona, que, uh-huh, está pensado para personas que igual no están en el territorio, les guía muy lejos, pero les motiva que esto exista y que dan, pues eso, la propinica de tiona, aportan económicamente. También he visto, cotilleando vuestra web, que tenéis como un listado de cosas que necesitáis para el centro, ¿no? En plan, yo qué sé, nevera o microondas o cosas así, me ha parecido ver, ¿no? Uh-huh. O sea, que también se puede participar haciendo la donación propia, sí, del... Si alguien le sobra. Si alguien le sobra. Sí, eso es. Eso está vinculado a una campaña de crowdfunding que hemos lanzado desde la propia web, uh-huh, pero por querer ser lo más transparentes posibles, o sea, se pone la lista de necesidades que, o sea, no. Ah. O sea, hay eso está valorado en un coste económico, pero si alguien lo tiene y lo quiere aportar, pues bienvenido, ¿no? Irá, claro. Y bueno, y ahí eso, una de las cosas que también que necesita inversión, que es una cafeta que queremos hacer, por ejemplo, o, uh-huh, algunas cosas para para que ayuden a pagar el alquiler, pues es eso, es tener una cafeta. Que una de las cosas que quiero decir y que a mí me sorprendió y que la verdad es que me ha molado mucho, es que con el discurso y que teníamos sobre valores, es como cómo impulsar o relacionarnos de otras maneras y no vincular el ocio al consumo de drogas y alcohol, por uh-huh. ejemplo. Entonces la cafeta va a ser un lugar donde no se va a vender eso, alcohol y cosas así. Tampoco ni queremos convivir con el uso de claro. drogas, que eso creemos que vicia las relaciones y sí. o sea, y creemos que precisamente es más inclusivo un espacio donde no puede acudir de cualquier edad, desde chiquis a adolescentes y cosas así, uh-huh. O sea, que sea intergeneracional también y que pueda haber un tipo de relaciones y de ocio que no sea el de la barra de un bar y, sí. y venir al espacio porque la birra es barata y cosas así. Uh-huh. Vale. Entonces, bueno, que eso, que puedo aprovecho para decir la web y así. Sí, sí, por supuesto. Y vamos las redes, que sí. por si queréis, la gente que nos escucha quiere bichear un poco y ver cómo va la campaña de crowdfunding, quiere aportar, quiere hacerse prima, tiona o vecina, lo que sea, pues adelante. Vale, tenemos la web, que es amelonera todo junto, uh-huh. vale, .org. Instagram, que es @csa.amelonera. El correo también, por si alguien quiere proponer alguna actividad o tiene algo que quiera presentar o comunicarnos o tal, pues para hablarlo y lo hablamos, lo tratamos en la masa madre y tal, es uh-huh. csamelonera@riseup.net, y una cuenta de Twitter también que se llama @a_melonera. En Twitter sí, vale. Que no sé si os sigo o no, lo sé, ya miraré. Pues muy bien, luego al final vale. las recordamos otra vez para sí. que no se le olvide a la gente. Y oye, con el contexto en el que estamos de que al gobierno no le gusta nada que haya espacios autogestionados por ahí que funcionen perfectamente sin su gestión, ¿cómo habéis encontrado, habéis tenido noticias quizá del ayuntamiento, de la localidad, de alguna administración, o os veis venir que pueda llegaros alguna notificación o alguien a decir, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Habéis pensado en eso? La verdad que de momento parece que está teniendo muy buena acogida. Uh-huh. No parece que vaya a haber problema en ese sentido. Pues mejor que mejor, vaya. Sí, por experiencia propia. Por experiencia propia, mejor que mejor, desde luego. Y una cosa con respecto al crowdfunding que estáis haciendo, he visto que tenéis como diferentes, o sea, depende de lo que aportes, pues te dan unas cosas u otras, ¿no? Yo aporté ayer, invitamos a todo el mundo que quiera aportar, pues que entre a la página web y aporte. No sé si estáis, si podéis explicar un poco de cómo funciona esto del crowdfunding para la gente que no lo sepa. Pues yo es la primera vez que trabajo en mi vida. Ah, vale. De hecho, es como, no creas que no nos ha creado algo de controversia, incluso por esto de pedir y tal, claro. porque siempre somos súper guays y lo podemos todo y tal, sí. pero sí que es cierto que nos, pues como ha dicho Eli, que es un lugar que hay que pagar cada mes, pues sí que, hay que pasar al, por al final la masa en la que estamos implicadas y tal, pues somos precarias como la mayoría y lo estamos dando pues eso es pues lo que tenemos y eso, implicándonos, sobre todo poniendo el cuerpo, claro, pero eso, pues que nos da un poco de miedito de que esto se vaya al traste, precisamente pues el maldito dinero. Por el tema económico, sí. claro. Es un tema delicado que, claro, si es que un alquiler no es fácil. mantener aquí, pues yeah. El Buñuelos estuvo planteando, pero claro, y los alquileres, pues a ver cómo pagas un alquiler, ¿sabes? Bueno, pero venga lo que venga, se encontrarán soluciones y alternativas, seguro, porque los proyectos así, una vez que empiezan, es muy difícil que la gente se desenganche, porque realmente, y vaya, con la acogida que habéis tenido, lo sabréis mejor que nadie, ¿no? Que es algo que la gente quiere y que se mueve por ello y que no vamos a renunciar a ello. Ni nosotros que estamos aquí y no podemos ni olerlo, vamos a hacer todo lo posible para que siga andando. Por supuesto. Así que nada, vamos a recordar las redes que nos habéis dicho, sobre todo la web, que es amelonera.org, todo junto, donde se encuentra el crowdfunding, la lista de necesidades, las solicitudes, pues, de actividades, etcétera, la información. En redes sociales, el Instagram es @csa.amelonera, el Twitter es @a/melonera y el correo electrónico es csaamelonera, todo junto, @riseup, que se escribe riseup.net. Y así os podréis poner en contacto con esta gente maravillosa y hacer un poquito más grande esta semillita que ha empezado a crecer. Pues sí. Y una cosa, y para participar en el centro, ¿se puede ir a asambleas o cómo es asamblea abierta? O sea, ¿cómo podemos participar en el centro si acudimos? Vale, pues hay asambleas abiertas periódicas, que ahora mismo no recuerdo si era cada mes o cada tres meses. Y luego hay grupos de trabajo que están activos todo el tiempo, donde cualquiera se puede meter en cualquier momento. Uh-huh. Y la masa madre, hemos decidido que sea un grupo un poco más pequeño por la operatividad. Sí. Y es rotativo también, pero como en un periodo un poco más largo. Uh-huh. Y también está abierta para que cualquiera pueda entrar a hacer un relevo. Claro. Me encanta lo de masa madre, de nombre de asamblea. Me parece maravilloso. Qué grupo motor suena muy industrial. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues nada, Lisa y Lucho, muchísimas gracias por haber venido a través del teléfono a nuestro espacio en las ondas. Y os seguiremos recordando siempre que haya noticias vuestras por aquí y a ver si podemos pasarnos un día, haremos una excursión. Eso es. A Sabiñánigo a verlo, a veros y... Y cuando vengáis por aquí tenéis eso el Loira y la Quique Mur abiertas, así que... Igual abrimos alguna más hasta que eso. Vengáis. Sí, una pena, que lo del Buñuel fue una pena, la verdad. Sí, bueno, ahí estuvimos alguna noche, algunos nos bajamos de aquí en el momento de resistencia. Jo, qué guay. Pues muchísimas gracias. Pues nada, chicos, chicas, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Un abrazo, chao. Adiós. ¡Oy, oy, oy! Hasta reventar, ya estoy harto, no quiero saber. Bueno, pues aquí seguimos con nuestra sección de cosas varias. Que ¡rajar! Rajar, exactamente. ¡A rajar! Tenemos un montón de cosas de las que rajar, la verdad. Pues sí. ¿Por dónde podríamos empezar, Peter? Pues aquí tenemos apuntado amenaza de el Despensas de denunciar a CEC por sacar el tema de las dos subvenciones de polos. Y literalmente hay un pantallazo de todos sus tweets. Sí, es que estuve buscando el tweet que puso con la amenaza y encontré unos de 2015. Vale. Que diciendo como que la cultura de la subvención nos ha hecho mendigos de nuestro propio dinero. O sea, que el tío está en contra de la subvención, pero ahora que le va bien recibe subvenciones. Vaya. Suele pasar. Cuando el dinero es para otro es mal, pero si es para mí, bien, bien. Eso es. Tenemos aquí, aparece la nueva forma de clientelismo, la subvención por costumbre. Ya vale, con mayúsculas. Eso decimos, ya vale, ¿no? De recibir dinero para tiendas que tienen cerradas. Eso es, de polos, madre mía, ya está bien. Bueno, ya y está unos cuantos más. De centros de mayores. Sí, sí, hay uno al lado, no hace falta otro más, pero exacto. Bueno. Exacto. Demasiada subvención, es que hay tantos tweets que puso que, pero bueno, no le sigáis, no le sigáis. Y ya está. No le sigáis. Bloqueadle. Sí, bloqueadle o, bueno, he visto que tiene un montón de seguidores y... O petarle las menciones. Empezad a mencionarle diciéndole... Eso es mejor. Cosas. Claro, mejor que bloquearle es petarle la mención. Yo eso es lo que hacía con Azcón. Y al final me bloqueó él. Claro. ¿Azcón te ha bloqueado? Azcón claro. Me bloqueó. Porque... Es, lo que, sí, es sí. Lo que suelen hacer cuando lo petas. Eso te ¿Y bloquea. ¿Qué le dijiste? No, cuando lo del Buñuel, pues cada tuit que ponía, tuit que le contestaba yo, con todas las movilizaciones, y la cosa es que le hacía ratio. O sea, a mí me veía mucha más gente que a él. Y al final se difundía más lo que le ponía yo que lo que ponía él. Y optó por bloquearme. Pero bueno, se perdió un montón de tweets graciosos por mi parte. Ya, con ingeniosos que somos. Y más las osadas que ponen. Que si está en Madrid, fotos en Madrid. Madrid. Y claro, haciéndose fotos... Es que el otro día vi unas fotos que parecía ahí, que salía ahí con Feijóo, pero haciéndose hueco, pero que parecía que se había puesto chinchetas en los codos para hacerse hueco para salir en la foto. Como decían los de y ese de la foto, dime tú quién coño es. Eso es. ¿Quién es ese señor? Estaría Feijóo, este señor, ¿quién es? Suélteme el brazo. En fin, este hombre nos vendería a Madrid por 2 euros. Sí. Yo creo. Bueno, vamos. Claro, hace. Luego más amenazas, que no es que quieren cobrar a la asociación Buñuel la pasta de la limpieza, bueno, todo. Bueno, amenazas. Eso, que se han gastado el doble en la limpieza y desratización del centro y ahora pretenden cobrarle a alguien, que no lo tienen claro ni ellos. Algo que ya no existe. Algo que ya no existe y que no tiene ningún sentido y pretenden que les devuelva el dinero sí. La gente. Que es bueno, como, un... ¿no tenéis vergüenza? Sí. No sé. Es hombre, 170.000 euros de limpieza, pues no sé. Pues... Pero si salieron las fotos y estaba peor de lo que lo dejábamos sí. Nosotros. Ya. Es que no tiene ningún sentido. En fin. Se nota, o sea, que están reciclando las mismas fotos, la misma información, los mismos datos y tal, como desde hace 4 o 5 meses, porque en el momento en el que se deja de hablar del tema tienen que volver a repetir que estaba el tema y... Sí, bueno, cuando surge alguna cosa pues hay que lanzar humo y... Claro. No. Bueno, y amenazar a los que no son de su cuerda pues no nos olvidan, ¿eh? No pueden no. Superarlo, no pasan página. No. En fin, les llegamos al corazón. Pues sí. Luego se supone que han empezado obras en el Buñuel, que no sé, pues supongo que será verdad. Yo paso por ahí y no he visto nada, pero bueno. Supongo que será verdad. Si nos dejarán entrar a mirar. Hacer una auditoría. Comenzar no sé si no han comenzado, pero cemento y arena sí que han metido para adentro. No sé lo que pues se ha no, hace pocos días que yo suelo pasar por la... Por ahí, por al lado. ¿Por el patio o al por o el patio? Acera. Por el patio. Mm. Pero en el patio había, de cuando arreglaron en la calle. Pero el otro día pasó una furgoneta cargada de. ¿Ah, sí? De polos. De polos. Pues nada, a ver, más cositas. Seguimos hateando con la Navidad, pone aquí. Siempre. Que. Por suerte, la calle Alfonso ya por lo menos ya está con luces blancas. Que ya no está. Ya, ya no lo siguen recordando que del país que somos. A mí se me olvida, ¿eh? Sí, sí. ¡Soy sueco! ¡Ah, no! No, y el otro día, bueno, ayer por la noche, pasando por Independencia ya había luces fundidas. Trozos del iluminado enteros, bloques enteros fundidicos. Ah, y de hecho, claro, pasé el otro día por la calle Alfonso y estaba todo apagado menos una tira de uno de los lados, toda verde. Y bueno, menos mal. Así se funderá esa última línea en el... Que por cierto, el ayuntamiento, supongo que sí, el ayuntamiento, ha puesto como pantallas. Sí, sí, pantallas enormes. Ahí en Plaza España, al lado del banco. Y más, y más. Y más ahí y más, en más. Bueno, y por Independencia hay un montón de. En Plaza Salamero había otra que pasé por ahí y casi se me funden los ojos. Pero la potencia. Las que llevan ya un par de meses en Zaragoza, no. No sé qué. ¿Para qué sirven? O sea, es que no hay ni anuncios, no hay. Hay. Carteles, rollo, no ensucies la ciudad, pero ya está. Y luego las de Plaza España y demás, que es son que mirado, la verdad que no sé. Un vídeo editado con fotos del Belén en bucle. Solo hay cosas del Belén y de la Navidad en Zaragoza. ¿Del Belén de la Plaza del Pilar? Sí, sí, sí, sí. Pues el Belén de la Plaza del Pilar es una cosa absolutamente horrenda, escalofriante y que da terror. Es la casa del terror. O sea, si vais al Parque de Atracciones de Zaragoza y vais al túnel de terror, yo creo que da menos miedo que pasear por el Belén de... Porque además, el primer año me acuerdo que al menos las figuras, pues estaba el pastor que miraba al ángel. Pues que ahora sí. Ponen el mismo pastor mirando hacia arriba, pero que no mira, que las, no mira a ningún que lado. Que las roban, las figuras. Y invitamos a la gente que vaya y a hacer vídeos de terror, que pongan música de terror en blanco y negro y que lo suban a sus redes. Eso que llevan hecho. Y además han puesto como una valla cerrando el Belén. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Pues estaba de los otros años. Hace un par de años robaron a un rey mago. Hace un par de años alguien robó la figura de un rey mago. Y entonces se dieron cuenta de que, claro, habían estado todos estos años sin seguridad y que alguien había podido entrar alegremente y robarlo. No, creo Jesús. Que era un rey mago. Ahora ya entonces, no, pero desde ese momento. Hubo unos años que era un clásico robar el niño Jesús. El niño Jesús. Como los que lo han robado. Sí. Que han hecho un vídeo. Ay, solo quiero ser uno de ellos, la verdad. No sé, bueno, no me informo más del tema, no sé si los han pillado, pero... Sí que los han pillado, sí. Sí, sí. Sí. Pobreticos, un poco de compasión, que ha sido una gracia, joder. Amnistía. Amnistía, eso. Pedro Sánchez, amnistía para estos... Para los ladrones de niños Jesús. Eso. Y sí, yo, pues cuando pasé por Plaza Salamero, pues no me di cuenta que estaban estos cubos, pasé por al lado y... Se llama son cubos, tienes razón, estos cubos enormes de... Y es que ni, la verdad que ni miré lo que había. Soy tan inmune a la publicidad de la televisión, internet, y que pasé por ahí ni miré. No pueden sea. Contigo ya. Tengo mi propio adblock. Bueno. Y más cositas, pues tenemos un tema, pues... Que candente. Ayer saltó el tema. Estamos todo el mundo alucinando con sí. La noticia de que el Centro de Préstamos y el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles cierran sus puertas el 31 de diciembre de 2023. Alucinante. No nos explicamos cuál es el razonamiento lógico detrás de esto, pero tampoco podemos pedirle peras al olmo a nuestro querido ayuntamiento. Y... Bueno, en la página web de Trabajadores CJZ podéis echarle un vistazo al manifiesto y a la forma de apoyo que los trabajadores y trabajadoras del Centro de Préstamos y de Servicios para Asociaciones Juveniles han hecho. Así que os animamos a entrar. Pero llevan tiempo maltratándolos, por lo que he visto. Porque llevan yo, mucho no tiempo y con largas del ayuntamiento hasta que, claro, ya no pueden más. Y han tenido, pues, creo que la noticia era que han tenido que despedir a 4 de cada 5 trabajadores del centro. Aunque ayer salió una noticia en el periódico. Hoy, ha salido hoy. ¿Ha sido hoy? Hoy. Hoy es 20. Hoy es... Bueno. Ayer hubo hoy. De que el Ayuntamiento de Zaragoza asumirá la gestión del Centro de Préstamos y del de Servicios después de que el Consejo de la Juventud, CJZ, haya tenido que despedir a 4 trabajadores tras la exigencia del Gobierno Municipal del PP de que esta entidad aporte el 20% de lo que cuesta su funcionamiento. El área de Juventud ha tomado esta decisión para evitar el cierre de ambos servicios que llevan décadas en funcionamiento. Así que, por lo que parece... No. ¿Y esto no será humo? Pues es posible. ¿Humo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que sacan esto para despistar. Uh-huh. pues a saber. A saber. No sé. ¿Eso que preparan el gordo? ¿Qué quieres decir? ¿La Romareda? O... Yo qué sé, para despistar de... y lo cierran. Ya. Porque son muy mentirosos. Todos. Hombre, se ve que lo han cerrado sin avisar, sin lanzar comunicado, ni de un día para otro. No, no, era las cartas de despido sí que les llegaron por sopetón a todo el mundo. Sí que le llegaron, pero... Y no se lo esperaban y ha sido un palo. Y para todo el mundo que nos hemos enterado, porque es que... El centro de préstamos ha hecho posibles tantísimas cosas en Zaragoza y el centro de asesoría para asociaciones juveniles. Yo personalmente he ido tantísimas veces a que me echen una mano y siempre he recibido un trato tan maravilloso de todo el mundo y tan de ven que yo te lo explico o hacemos una videollamada o me llamas por teléfono. Te ayudaban en todo, te guiaban en todo, que es que es... Qué mal y... está haciendo este servicio si solo hace cosas buenas, ¿por qué narices vas a cerrarlo? Y desde aquí también, cuando hemos necesitado por Farma 5 Marzana para algún, pues a los conciertos, para ciertas cosas que hemos realizado, uh-huh, también nos ha venido muy claro, bien. Claro, es que... Ya, qué casualidad, ¿no? Que cierren en esto. Bueno, porque ya sabes, esta sí, gente de tejer redes... Yo creo que la... No entiende, la rompe. Tejen para ellos. No sé corta. Si fue la concejala quien dijo que es que el centro estaba como pensado para la juventud y había muchas asociaciones que se aprovechaban de ello y entonces los medios no llegaban a la juventud. ¿Cómo? Pero yo me pregunto si esta señora sabe quiénes están en las asociaciones y organizaciones que solicitan. Suena que no sabe ni también. Es que no también tienen tengo ni... que decir que aquí, precisamente, gente que está en la radio, tiene hijos ya músicos y tocan jovencitos, adolescentes, también le han prestado. Es que es el sitio de referencia. Necesita, o sea que a los jóvenes también se lo dejan. Claro que sí, pero si es que no saben de lo que están hablando. Y en la página web dice, en concreto, este año, el centro de préstamos... al centro de préstamos le habéis pedido material 285 entidades, solicitando 615 veces material para un total de 202.261 beneficiados. Y por el centro de servicios a asociaciones juveniles, 375 entidades y más de 3.000 personas, solo este año. Es que, ¿me quieres decir que realmente no es algo que la gente lo está usando porque lo necesita? Que y la cosa es cerrarlo y no dar ningún tipo de alternativa al servicio que había. No sé. Yo es que lo que estoy pasa poco... es que le reventará que son ciertos colectivos que no son de su ideología y dice, pues vamos a joderlos. Claro. Así de claro. Así es. Pero bueno, os animamos a entrar en la página web y a leer el manifiesto, a compartirlo, a apoyarlo, a firmar y a estar atentas de todo lo que se vaya a hacer para... Es fuerte porque se ve que en los últimos 4 años les bajaron el sueldo un 40%, he leído. Sí, sí, sí, sí. Que han estado meses sin cobrar, hasta 8 meses sin cobrar. Después de la pandemia. Uh-huh. Sí. Como que el ayuntamiento pedía el 5%... Y luego dijo, no, nos dais el 20. Y entonces, para intentar suplir eso, se tuvieron que bajar el sueldo. O cuando llegó Azcón, sí que retiró como un 40% las ayudas que se daban. Sí, era algo así. Sí, sí, retiró el 40% de las ayudas y tuvieron que bajarse el sueldo. No lo sé seguro, pero buscadlo porque es algo así. Claro, yo no... Sí, bueno, tenía una subvención, creo que de 250.000 euros y se la bajó a 125. No está mal. La mitad. Aquí lo dice. A pesar de haber sufrido una reducción de nómina del 40% hace 2 años gracias al pacto de PP y Vox. Sin una nota de prensa, pone. Sin una nota de prensa ni un comunicado se cierran los centros en silencio. Claro, es que si ha sido sin avisar, así por sorpresa, ¿no? Claro, y se piensan que la gente no nos vamos a enterar y no vamos a hacer nada. Es que de verdad... Bueno. Seguro que el periódico de Aragón y el Heraldo lo han comentado y seguro que van a sacar unas cuantas noticias al respecto. Por favor, basta de noticias del solsticio de invierno de la calle Mayor. Sí. Basta, por favor. Ya nos hemos enterado. Es muy bonito. Es muy bonito, sí. Hay más cosas. Más cosas como las manifestaciones que hay que no sacan. Exacto. Las de los ambulancieros, tengo que apuntar de aquí, las de Palestina que no salen. Sí, que... y además el otro día se encontraron en Independencia. Yo es que bajaba a trabajar y estaban en frente de lo de en Plaza Aragón la concentración de Palestina, uh-huh, y luego subía por Independencia las de los servicios de ambulancias y demás, que también llevan un porrón de tiempo manifestándose y de todo. Uh-huh. Y dije, ¿cómo puede ser que haya dos manifestaciones en el centro y no me haya enterado de ninguna? Pues porque no miras el Heraldo y si no hubieras ido al solsticio de invierno. Precisamente porque lo miro no me enteré de que estaban. Oye, ¿sí, siguen yendo a la sede del PSOE la gente esta de con las banderas o no? Pues no lo sé, la verdad. Es que hoy me han dicho que sí, que aún siguen yendo. Joder, pues no son bastantes, ¿eh? Pues si no tienen otra cosa. No lo sé, yo no les, bueno, tampoco he coincidido, pero no les veo pasar como les pedía pasar antes. Sí, me antes contaba la calle, como eran 20, ahora igual son 3. También decir que en la manifestación de Casa Palestina hubo una proyección de frases de apoyo a la Casa Palestina, la cual se proyectó en un momento dado el compañero al edificio de Capitanía y salió el vigilante jurado diciendo a la policía que eso destruía el hormigón. ¿Qué? Adiós, con la luz. Que echabais sí, láser, que era la estrella de la muerte. Y luego... No te rías. Es que es verdad, es verdad. Es surrealista. Es verdad esto. Hostia puta. Pues haber bajado la potencia, no tendría un regulador más fuerte de potencia. Para comprobarlo. Luego el que la proyectaba... También pasando por el gobierno de Aragón y jefatura de policía. También salieron. Pues ten cuidado, a ver si vas a fundir los edificios. Joder. Se van a caer todos, ¿eh? Esos, aunque se caigan, no pasa nada. Y si se caen con alguno dentro... Pues eso que nos llevamos. Diego, ¿eh? Bueno. El programa no se hace responsable de las opiniones de los presentadores. Sí, luego pasa cualquier cosa. Claro. No hemos sido nosotros. No. Pero bueno, también hemos tenido una noticia muy divertida. No todo va a ser malo. Que dice, detenido se pone a enseñar artes marciales a otros arrestados. Ah, sí, esa noticia es que me hizo gracia. Aquí, ¿no? ¿Fue en Zaragoza? Ostras, pues... Yo creo que sí, ¿no? Pues puedes... Sí, comisaría de Zaragoza. Comisaría de Zaragoza. Pues hostia, fue aquí, sí. Pues desde que hay una... aquí, todo nuestro apoyo a ese arrestado. Aquí es un poco clickbait, porque luego la lees y no estaba enseñando. O sea, claro, es que me imagino la noticia como enseñándoles artes marciales para poder escapar de allí. Pero no, no. Solo estaba haciendo una exhibición de artes marciales. Estaba flexeando, que se dice. Cito, reviento la pared si quiero y te reviento a ti y a todos. Eso refiriéndose a la policía que está dentro. Genio y figura, pregonero de las próximas fiestas, sí, del Pilar. Sí, sí. Para mostrar sus habilidades comenzó a golpear con puños y pies las paredes y se lesionó una mano. Los policías le ofrecieron ir al hospital, pero se negó porque les dijo textualmente que él era cinturón negro de 7 disciplinas distintas. Reviento la pared si quiero, te reviento a ti y a todos. Un grande. Una medalla de la ciudad a este señor. Bueno, escuchamos una cancioncita, si os parece, y hablamos de los eventos y... Vale. Y perfecto. Movilizaciones. Pues sí. Pues genial. Pues venga, una cancioncilla y volvemos. Always this way. Bueno, pues por cierto, ayer fue el aniversario del viaje aeroespacial de Carrera Blanco. A ver, la sección de eventos. Así, dilo rápido, que no se entere nadie. Si dices rápido, pasa nada. Arroba policía. ¿Qué eventos tenemos estos días, estas próximas dos semanitas? Pues bueno, hoy a las 7, es decir, en 5 minutos, ya estáis todo el mundo corriendo a la Plaza del Pilar porque vamos a llenar el Árbol de los Deseos con banderas de Palestina. Quedan 7 minutos. Eso es, os da tiempo. Iniciativa de Aragón con Palestina. Y bueno, que si pasáis por ahí estos días, también podéis poner vuestra bandera en el Árbol de los Deseos. Claro, pues poner lo que queráis. Pero que luego pasa ahí la señora alcaldesa, lo lee todo y lo cumple todo. Eso es. ¿Qué más tenemos, Pedro? Pues tenemos una concentración el día 22, el viernes, a las 9:30 de la mañana, en el Palacio de la Aljafería, que es por unos presupuestos sociales y públicos. Pues por la educación y sanidad públicas, cooperación al desarrollo, memoria democrática y políticas medioambientales, pues que casualmente pues es todo lo que están atacando, ¿no? O sea, sí, mañana. Mañana. O sea, mañana. Mañana a las 9:30. Eso es. No os acostéis tarde. Y el sábado 23, madre mía, qué fin de semana tan lleno de cosas. El sábado 23 tenemos la tronca de Nadal del Gancho, desde las 11 de la mañana en la Plaza Santo Domingo. Y puedes traer juguetes y ropa de abrigo en buen estado que ya no uses. Mira qué bien. Y por ahí estará la Ollita Solidaria. Y mucha más gente, claro. Es en la Plaza Santo Domingo, que el año pasado creo que fue en la vecinal, pero no os confundáis. Es, aquí pone Plaza Santo Domingo, desde las 11 de la mañana. Y luego el 23 también. El 23 tenemos una bicicletada por Palestina que sale desde la Plaza Mayor de San José a las 11:30 de la mañana. Así que mira qué bien, os podéis ir de paseíto en bici y luego terminar a palos a la tronca al troco. Y termina en la alfajería. Aljafería. Bueno, eso. Sí, eso no lo pone. Aljafería. Así, llegada a la aljafería a las. Aljafería. 13:30. Pues eso, pues... Pues muy buen plan de mañana, ¿no? Pues sí. No hay más cosas, ¿no? Sí, el 24 de diciembre, Nochebuena, me parece que es, desde las 12 de la mañana, en el bar Potoka, está el vermú de Anayet Partakua, Parque Natural, ya. Organizado por la Plataforma en Defensa de las Montañas. El Potoka, no sé dónde está el Potoka. Así que por ahí estaremos, os invitamos a todas y a todes a pasar y echar unos vermutes. Eso es. Y el día 29 de diciembre, en el Loirat, tenemos un gran evento de Caos Aragón. Que guapísimo. Hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Desde la mañana... No, desde la mañana, ¿no? No, desde las 4:30. Desde las 4:30 que hay una mesa redonda hablando del punk en Aragón desde los 80 hasta hoy. ¡Qué guapo! Que es interesante. Cenas veganas, encuentros de fanzines y a partir de las 7, conciertos. Recordad que acaban a las 11, así que no vayáis muy tarde. Conciertos de La Misa del Gallo, Inquina, Ascoputo, muy fan del nombre, y Secuestro. Y muy fan del cartel, por cierto, que no sé quién lo ha hecho, pero está guapísimo. Así que nos vemos el viernes 29. Ascoputo ha estado aquí y lo hacen muy bien. Pues habrá que ir a verlos. Pues ahí estaremos. Y bueno, si... ¿Y Radio Topo no hace evento especial de Nochebuena? Sí, hay un programa de audios que envían los oyentes y se pondrá el día 24 a las 11 de la noche. Genial. Pues eso, pues hice enviando audios. ¿Dónde podemos enviarlos? Al teléfono de Telegram. Entras en Radio Topo Telegram y ahí lo pone. Vale. Ahí se envían los audios. Deseando unas felices fiestas, supongo. Sí. Lo que alguien... Hombre, con respeto, si no, no lo van a poner. Pero sí. Voy a soltar barbaridades, pero luego no os pondrán. Barbaridades. Y si se nos olvida algún evento, sabéis que tenemos tanto a Zaragoza Molaco a Zaragoza con Bocala. Eso es. Que ahí podéis visitar todas las actividades, eventos, encuentros, etcétera, que se hacen en Zaragoza. Y si queréis añadir alguna que encaje, también los podéis subir. Exactamente. Pues nada, pues nos despedimos ya, ¿no? Muy bien, pues nada, aquí me ha apuntado una cosa que pone: si Bruce Wayne se hubiese dedicado a pagar impuestos, crear escuelas y puestos de trabajo bien remunerados en vez de perseguir camellos disfrazado de murciélago, habría acabado con el crimen de Gotham hace años. Muy buena reflexión. Y también está el bebed vino tinto, que el blanco está por las nubes. Gracias, Mireia, por la aportación. Tiene mucha inflación. Pues nos vemos dentro de 15 días. Eso es, aquí estaremos. Y hasta luego. Hasta entonces, que vaya muy bien. Adiós. Sierra tirando a casa cada vez más, y tú no quieres moverte. Es tan difícil encontrar un lugar donde las fuerzas no se den por perdidas. Si el tiempo cambia, quizás haya más. Prefieres quedarte en las mismas. Ya no das gritos, te vas a romper. Has visto empezar la plaga. Llueve ceniza, una niebla total, que no te deja encontrar las heridas. Si el tiempo cambia, quizás haya más. Prefieres quedarte en las mismas. Sonreír era un milagro. Ensayaba mientras te miraba bien. Como nunca se me escucha. Cada vez que me ocurre algo, voy donde el jota a mutilarme la piel. A ver si el dolor me cura. Lleno de frases sencillas. Te preguntas qué hostias vas a hacer con tantas letras escritas. Voy a quemar la sangre ritual y después me beberé las cenizas. Si el tiempo cambia, quizás salgan más. Prefieres quedarte en las mismas. Sonreiré a un milagro. Como nunca se me escucha. Cada vez que me ocurre algo, voy donde el jota a mutilarme la piel. A ver si el dolor me cura. Hablas contigo sin responder, parado en medio del puente. Sigues tirando a casa cada vez más. No quieres moverte.